Ela Adán Pérez, delegada de la circunscripción en Puerto Piloto, valora las principales afectaciones en las viviendas a partir del embate del huracán Irma. Estoy hablando de unas 100 casas, el 95% está demolida. Aquí las únicas casas que más o menos se pudieron son las que son sólidas, es decir, mampostería con placa, porque hasta las de placa que tienen tejas de fibra se partieron las tejas. Ela, quiero felicitarla porque fui testigo del movimiento que se hizo en el orden comunitario, el accionar de la zona de defensa, que hoy es verdad que hay un deterioro casi total de las viviendas, pero no hay que lamentar pérdida de vidas humanas. No. Lo primero que hicimos fue desalojar pilotos de niños, adultos y mujeres, y hombres que también se fueron. Pero aquí se quedó un equipo que todavía está salvaguardando los bienes de los propietarios veranistas, que los exhortamos que cuando empiece la recuperación vengan. Pero tenemos un equipo de trabajo que está responsabilizado de cuidar todos los materiales de todas las personas que viven aquí. Como líder de esta circunscripción aquí en Piloto, usted se mantuvo al frente y protegió no solamente los recursos, sino los bienes, su vida. ¿Qué sintió cuando esas rachas de vientos estuvieron a más de 200 kilómetros, como decía una de las personas que estuvo aquí? Bueno, yo estaba en una casa de mampostería y aquello sonaba que parece que la casa se iba a caer. Ya estamos haciendo el levantamiento de lo que hay que hacer aquí, y con mucho corazón, mucho esfuerzo y mucha voluntad vamos a levantar a Puerto Piloto. La colaboración de residentes en la comunidad, en la custodia de los recursos, constituyó la mayor muestra de altruismo. Hay que estar aquí. Y lo importante es que están vivos, que no hubo ninguna pérdida de vida. Seguro, así mismo es. ¿Usted ha tenido otras experiencias aquí? Sí, no, aquí no, pero en otro lugar sí, yo desde Flora. Ya vengo luchando con estos ciclones y eso. Y bueno, me quedé y estoy dispuesto que cada vez que tenga que quedarme, me quedo. Sin miedo. No, claro que sí. Pero lo importante es que están vivos. Estamos vivos y protegidos, que para ayudar a proteger unas cuantas cosas más aquí y cuantas personas también junto conmigo allí en una buena casa que teníamos. Y bueno, aquí estamos para lo que sea. Solidaridad, hermandad y confianza, valores que se multiplican en Sierra de Cubitas desde el protagonismo del pueblo. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.